encuestadoras más importantes del país, Mariel Fornoni, que está atendiéndonos. Mariel, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, muchas gracias. Sabemos que está apurada, pero se hizo un ratito para atendernos. Gracias. Bueno, hemos leído algunas encuestas, particularmente la de Management and Fit, que habla de un fuerte impacto que ha tenido el tema Coimas, o el Karina Gate, como se lo llama ahora, en el gobierno nacional. ¿Nos puede contar un poquitito esos números? Sí, la verdad nosotros hicimos una medición, muy bien había pasado el tema. Esto es 24 y 25 de agosto, o sea, fueron los primeros días, y así todo había tenido un impacto notorio de conocimiento. El 94% de la gente decía saber algo del tema, ¿no? Haber escuchado el tema. Obviamente a veces, bueno, uno no repregunta los detalles, cuánto saben, pero ya lo veíamos por cómo circulaba en redes, por las noticias que salían y demás, que esto iba a ser un tema de impacto, y evidentemente sí, el 70% de la gente cree que es un tema grave o algo grave, tal vez a diferencia del caso Libra, donde por ahí la criptomoneda y demás eran temas más ajenos a la gente. Ya de la agencia de discapacidad se había venido hablando mucho, ¿no? Por el veto que había sacado el presidente, por lo que había pasado en el Congreso, porque era un tema mucho más sensible, más cercano a la gente. Entonces, bueno, la gente lo veía como un tema de gravedad. El tema es que yo creo que uno de los... A ver, el 60% cree que esto proviene o de la gestión del gobierno nacional, o de Karina Milei, o del propio presidente. La verdad que son los más afectados, ¿no?, con la responsabilidad en este caso. Uh-huh. Creo que hay un tema central, que me parece que el gobierno tiene que prestar mucha atención, es que el 56% de la gente dice que esto merma la confianza que la gente tiene en el gobierno. Y esto por ahí se condice con otras encuestas como el índice de confianza en el gobierno, que mide Intela todos los meses, que tuvo una fuerte caída este mes. Y eso me parece que es importante, sobre todo porque hay una... A ver, el gobierno está muy basado en las expectativas y en la confianza, ¿no? La gente siente que no es que esté viviendo mejor ahora, pero cree que va a vivir mejor, o que el ajuste que se está haciendo va a redundar en una mejora más adelante. Y el tema es que cuando la gente pierde la confianza, la cosa se empieza a complicar. Claro. Porque te da menos tiempo, porque quiere resultados más rápido, porque las expectativas empiezan a caer. Entonces, me parece que este es un tema importante. Después, por otra parte, cuando uno le pregunta a la gente, ¿esto cambia o afecta su voto de acá a septiembre o octubre? La gente, el 82% dice que no. Hay un 16%, porque hay un 2% que no sabe, bueno, hay un 16% que dice que podría afectarlo, lo cual no es menor. Claro. Pero la verdad es que estos fueron los primeros días, ahora no sabemos si esto es más, es menos, el tema siguió. En el momento que nosotros medimos, todavía el gobierno no había dado mucha respuesta, no había dado ninguna respuesta. Ahora, bueno, la respuesta es que no tienen nada que ver, que esto es una operación. Pero bueno, viste que un poco es la batalla en la justicia y otra cosa es la batalla en la opinión pública. Ahora, Mariel, yo me quedo con ese dato que dio recién, el 16% que podría cambiar su voto. Entiendo que es gente que iba a votarlo al oficialismo y está repensándolo. Eso es importante electoralmente. Sí, ese sería el voto más lógico. Claro. Después por ahí también hemos escuchado gente que dice, le hicieron una operación, yo no pensaba ni ir a votar y ahora voy a ir y voy a votar al gobierno. También están esos casos. La verdad es que uno no lo sabe, eso lo vamos a ver con la encuesta de voto, que nosotros comparamos mes a mes, no es la misma muestra, es una muestra mucho más grande. Veremos qué pasa con la encuesta de voto. Hoy por hoy todavía la verdad es que no se sabe, aparte, bueno, una cosa es lo que la gente dice, después otra lo que hace. Claro. Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en septiembre. Hay gente que votó en la Ciudad de Buenos Aires y cree que vuelve a votar en septiembre. Hay gente que tendría que votar en septiembre y cree que vota en octubre. Claro. La verdad, hay mucha incertidumbre, poca información, falta muy poco. Y entonces, en ese contexto, la verdad que se sabe poco de qué es lo que puede pasar, ¿no? Mariel, ¿y hay alguna relación directa con lo que pasó en estos actos políticos que intentó hacer el gobierno en Lomas de Zamora, luego en esta en Corrientes, porque ahí se escuchó también un par de personas que estaban presentes con el tema de discapacidad, ¿no? De lo que uno escuchó, por lo que los medios reflejaron. ¿Puede haber ahí una muestra de ese enojo que se está trasladando a la calle? Digo, más allá de los hechos que en algunos casos pueden ser más o menos violentos, pero sí más que nada de repudio, de gritos o de cánticos contra la gestión del gobierno nacional. A ver, yo creo que ahí hay varias cosas. Creo que puede haber algo de enojo, seguramente hay algo de enojo. Quien se ha visto afectado o ha visto un familiar afectado por una pensión de este tipo y que realmente la necesitaba, debe haber enojo. Por otra parte, también evidentemente hay un aprovechamiento por parte de la oposición a sacar partido de este enojo y a interferir en estos actos para que no se vean como una ventaja o como una ganancia por parte del oficialismo nacional. También creo que hay como una falta de manejo por parte del propio gobierno nacional, porque no pueden pasar estas cosas en un acto que está armado, que se sabe, los lugares a donde los llevan. Me parece que hay poca pericia, ¿no?, por parte del armado de estos actos. Entonces me parece que hay como una, que confluyen distintas cosas. Y en este caso es claro, uno no sabe muy bien qué atribuirle, cuánto atribuirle a cada cosa, y por eso también la incertidumbre de qué puede pasar el día de la elección, ¿no? Mariel, muchísimas gracias por estos minutos. Le agradecemos que se haya hecho un ratito para atendernos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Mariel Fornoni es